contarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no Jaramillo, este hombre ícono en nuestro país, bueno, y en algunos de Latinoamérica, pero evidentemente en nuestro país sobremanera. Su madre lo crió junto a su hermano Pepe, quien también tuvo, bueno, una magnífica voz. Y aquí, aunque haya muchos, así que bueno, que adoran a JJ, pero creo que la voz de Pepe fue, no sé, como hermosa, cálida. No. Bueno, los dos fueron matriculados en la Escuela Sociedad Filantrópica del Guayas, pero Julio abandonó sus estudios cuando cursaba el tercer grado por problemas de disciplina. Su primer contacto con la música fue a través de un vecino, Ignacio Toapanta, quien le enseñó a tocar guitarra. Cuando Pepe cumplió 15 años, era mayor que Julio, participó en un concurso radial de canto y fue el ganador. El premio, una presentación en un centro nocturno, fue el inicio también de la carrera de Pepe, quien sí terminó los estudios y viajó a Colombia para probar suerte. Evidentemente se fue a Colombia con Julio. Vamos a escuchar esta composición de Los Dávalos. Si no me equivoco, creo que era un trío peruano, ¿verdad? Tenía mucho contacto con Julio Jaramillo y en su muerte le compusieron esto que vamos a escuchar, un homenaje a Julio Jaramillo. Te dirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Al panita que se fue, al compañero del arte, al que fuera el baluarte de cantar sentimental. Quiero decirle mis versos que como él no hablo otro igual. Como amigo, como artista siempre fuiste colosal. Si tuviste detractores eso no interesa ya. Porque aunque ellos no quieran hoy saben de la verdad. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como la de un trovador. De que tú y tu cantar le diste a tu país el valor a su folclor como nadie un trovador. Bohemio de corazón, romántico naciste para ojos de ruiseñor. Caminaste por el mundo cantando de amor. Con el corazón herido y tu voz de ruiseñor. Bueno, Julio Jaramillo, saludos a todos nuestros oyentes aquí y fuera del país. A los 18 años, Julio alquiló una habitación para vivir con una chica llamada Irene. Con ella tuvo su primer hijo, quien murió a los 8 meses. En esa época, trabajaba como aprendiz en la zapatería Arteaga, pero siguió insistiendo en su carrera musical sin ningún éxito hasta el momento. Solía frecuentar en la ciudad, me refiero a Guayaquil, una esquina llamada La Gartera, en donde se encontraban los músicos para ofrecer serenatas previo un acuerdo monetario con el cliente, claro. Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia e incluso lo dejaban tocar la guitarra y cantar. Su primera presentación, les cuento, fue en Radio Cóndor. Ahí conoció a Rosalino Quintero, quien más tarde sería su arreglista y guitarrista. Esta composición es, según dicen, de JJ, de Julio Jaramillo, de Cigarro en Cigarro. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar y el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar y el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero

Estudios internacionales indican que la inversión en cultura mejora la educación, reduce la violencia y fortalece la cohesión comunitaria. Nuestro compromiso es visibilizar todas las voces, respetar las cosmovisiones diversas, difundir el arte en todas sus formas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y plural, donde la memoria de nuestros pueblos siga siendo parte del presente y trascienda generaciones. Somos el espacio de las y los artistas, de quienes crean, sueñan y transforman. Somos tu voz. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Próximamente. La Casa Elige 2025. El 16 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha decidirá quién será su director provincial. Y el 3 de septiembre se decide quién será el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa Elige 2025. Conoceremos los planes de trabajo de los candidatos provinciales y nacionales para el periodo 2025-2029. Conducción, Marcelo Negrete y Darío Males. La Casa Elige 2025. Estaremos contigo cada martes y miércoles de 16 a 17 horas por Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Bolereando con Lourdes Mendoza Dávila. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Continuamos con Julio Jaramillo en Bolereando. Fue precisamente la canción que acabamos de escuchar, Fatalidad, la que lo catapultó al éxito. Esto fue en marzo de 1956, acompañado en el requinto por Rosalino Quintero. Y esta canción ya la había grabado Limpo Cárdenas con tremendo éxito, otro cantante ecuatoriano. Bueno, al terminar el 56, Julio ya había grabado varias canciones como Te odio y te quiero, Hojas muertas, El carnaval de la vida y muchas más. Pero la canción que realmente lo hizo famoso fue la que vamos a escuchar a continuación. Composición del puertorriqueño Benito de Jesús, año 1957, Nuestro juramento. Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. esta sangre del corazón. Con esta canción, Julio Jaramillo fue conocido internacionalmente también. Viajó varias veces dentro de América del Sur, cantando en especial la canción que acabamos de escuchar. En el año 1959 debutó en el cine en una película llamada Mala Mujer. Durante su carrera grabó canciones a dúo con varios cantantes, entre ellos el famoso Daniel Santos, Alci Acosta y por supuesto Limpo Cárdenas. En el año 1965 se radicó en México, desde donde viajaba para actuar en ese país, además Puerto Rico y más. Durante su gira musical a El Salvador se casó con Corina Valle. El matrimonio se televisó, pero también fue anulado porque seguía casado en Ecuador. Mujeriego era, ¿eh? Cabe aclarar que el único matrimonio que en ese entonces se denominaba, entre comillas, legal, es decir, civil y eclesiástico, lo realizó en Guayaquil con su primera mujer, llamada María Rivera. Se divorció de ella en el año 1976. Vamos a escuchar esta canción denominada Tú. Realmente yo no la he escuchado mucho, no sé si ustedes. Este bolero no tiene un único compositor. La canción es una adaptación del poema de Manuel María Coello, nacido en Gualaceo, y música de Francisco Paredes Herrera. ¿Ya? Lo que pasa es que Julio Jaramillo la hizo famosa. Aquí está, Tú. Cuando estás cerca de mí, siento un deseo por ti que me tortura la mente. Pues cada vez que yo te miro, como un demente deliro de pasión ardientemente, y ya no te puedo olvidar, porque no puedo apartar del sentido tu hermosura. No me hagas padecer y trata de comprender que te quiero con locura. Déjame libar la miel de tu boca con mi sed para endulzar a mis ansias, acariciar tus cabellos y embriagarme en el ensueño del amor que no se cansa. Tú no sabes, vida mía, lo que sufro yo por ti, que no ves esta agonía en mi alma noche y día desde que te conocí. Déjame libar la miel de tu boca con mi sed para endulzar a mis ansias, acariciar tus cabellos y embriagarme en el ensueño del amor que no se cansa. Tú bien sabes, vida mía, lo que sufro yo por ti, que no ves esta agonía en mi alma noche y día desde que te conocí. En el año 1976, Julio Jaramillo se casó por última vez con Nancy Arroyo, ecuatoriana. Su padre, ecuatoriano, y su madre, colombiana, se conocieron en Venezuela y con quien compartió los últimos 16 años de su vida. Sus biógrafos dicen que en su vida tuvo como 30 hijos en diferentes relaciones sentimentales. Yo había oído alguna vez que tuvo 26, pero bueno, 4 más, 4 menos, no importa. Esta composición es del cubano Luis Marchetti, Deuda. El alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi pasión. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, sé que sufrirás. Porque tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión. Tú hiciste sufrir mi corazón, es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende también a soportar las penas de una cruel desilusión. Julio Jaramillo fue ingresado en la clínica Domínguez de Guayaquil debido a unos cálculos renales, pero tuvo complicaciones, por lo que fue intervenido por segunda vez. Sin embargo, ya no pudieron salvarlo. Falleció el 9 de febrero del año 1978, según el parte médico, de un paro cardíaco. Pero se especula que debido a, bueno, al tipo de vida que llevó, murió con cirrosis. Esto es Arrepentida. Esta canción es una composición de Julio César Villafuerte Luzardo, de Hippie Japa, Manabí. Aquí está, Julio y Arrepentida. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que es.

que ni siquiera guardas de mí un retrato, y que jamás un beso de amor te di, que ni siquiera guardas de mí un retrato, y que jamás un beso de amor. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu fe, pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie tronche lo que ha de ser. Bien, pues en nuestro programa de hoy hemos querido hacer un homenaje a Julio Alfredo Jaramillo Laurido, JJ, ¿verdad? A pesar de haber solicitado en vida que no se le realizaran homenajes cuando muriera, sus restos fueron velados durante 3 días, como ya lo dije antes, ¿no? Y bueno, hasta aquí algo de la historia, de la vida de este ícono ecuatoriano dentro de la música popular nuestra. Los dejamos. Que lo pasen muy bien. Espero que les haya gustado este programa. Y, por supuesto, los dejo con la voz de Julio y Rondando tu esquina, que también es un tango de Enrique Cadícamo y Carlos José Pérez. Lucho Barrios, este cantante peruano, fue el primero que lo grabó como bolero. Y Julio Jaramillo después. Que lo pasen bien. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, ¿hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor